Bueno, estuvieron todos. Les agradezco a legisladores, diputados, senadores. Estuvieron 22 gobernadores, hasta Miguel Barbosa, que está enfermo, llegó con su silla de rueda y ahí estuvo. Todos los 22 gobernadores estuvieron. Estuvo, en efecto, Marcelo, Claudia, Adán. Se había pensado que iba a haber una, le llaman descubierta, con 10 dirigentes, mujeres y hombres, incluso más mujeres. Pero a la hora de la hora, no, pues la descubierta fue el pueblo.